Hay 2019, como venimos diciendo en estas charlas preelectorales que estamos desarrollando de manera especial en Radio Kermés. Soy JP Gabaza, estoy con Cintia Alcaraz. ¿Cómo muy va? Buenas tardes, Juan Pablo. Muy buenos días, buenas noches, buenas tardes. Buenas todos. Bueno, y los saludamos y le damos la bienvenida a Radio Kermés al Colo, Carlos Javier McAllister. Buenas tardes, buenas noches también, todo como dicen ustedes. Sí. Contento de estar acá, ya habíamos hablado. Muchas veces me habías invitado para hacer alguna nota y yo te decía, voy a ir a la radio. Me gusta mucho más la nota en la radio, poder conversar y poder estar junto con la gente con la cual uno va a interactuar. Me parece que es mucho más rica, porque incluso hasta en los gestos y en las cosas, uno ve un montón de actitudes. A mí me pasó mucho. Yo siempre cuento que disfruté mucho la radio. Yo hice radio con Fantino, Majaya Márquez, Walter Nelson, Chiqui Rubio. Eran todos periodistas impresionantes. Y el primer día que llegué a una mesa así media redonda y tenía una especie de ovalada allá al fondo, un costadito, como viste, y le digo, ¿a dónde voy yo? Allá, al último. Rincón. Me pusieron allá, claro. En el rinconcito. Y aprendí muchísimo, disfruté muchísimo. ¿Esto qué fue después del retiro futbolístico? Sí, después del retiro disfruté muchísimo. La radio es imaginación, es creatividad, es alegría, es diversión, es macana que no se ve, es poder estar en... jugar con red, como se dice en muchas cosas, y la verdad a mí me gusta mucho. ¿Y por qué viniste ahora a Kermés? Porque me parece que es el momento de empezar a avanzar en todos los temas políticos, que me puedan hacer las preguntas que me puedan hacer, también porque a veces hay un momento donde uno también quiere expresar algunas cosas más que son importantes, momentos para callar y momentos para hablar en todos los ámbitos. Así como los periodistas eligen también cuando hacen notas y por qué las hacen, y las ideas que tienen, las preguntas que tienen, quienes son entrevistados también, creo que es importante saber elegir los momentos. Este es un lindo momento, porque ya empieza un poco la línea final de esta campaña. Sí, estamos un mes de las internas, ¿no? ¿Cómo ves vos a los medios pampeanos? Veo de todo, la verdad que veo medios... que son una vergüenza, que tienen una comunicación que es muy direccionada, vergonzosa. Lo que hacen conmigo algunos medios es vergonzoso. Uh-huh. A mí me daría vergüenza hablar de alguien así. Uh-huh. Ustedes revisen mi historia política y van a ver que yo soy una persona que muy pocas veces, no sé si alguna vez pasó, estos últimos días quizá. Pero no soy un tipo que le falte el respeto a los demás. Y cuando yo veo algunas comunicaciones, que el título es una cosa y adentro es otra, ayer hicimos 900 kilómetros. Y veníamos de 25 de mayo. Y según la policía, y no tengo por qué dudar, la persona que venía manejando pasó a un camionero con la línea amarilla, ¿no? Nos paró. Le hizo la multa y seguimos. O sea, el título en el diario hoy le hicieron la multa a McAllister. O sea, dejen de mentir. Sí, sí. Dejen de mentir porque hace eso le saca credibilidad. O sea, yo puedo venir a hablar con Juanpa. Él tiene una idea política y yo tengo otra. Pero nosotros podemos conversar y cada uno puede expresar lo que quiere sin necesidad de tener que pelearse a cada momento. Me pasó la otra vez, creo que te llamé a vos, cuando estaba el tema de las facturas de las boletas del auto de la Secretaría de Deporte. Otro tema de tránsito era, ¿no? Otro tema que lo había pagado hacía un montón de tiempo, de un auto que no lo usaba solamente yo, que también los choferes hacían mandados porque era el único auto que teníamos de la Secretaría, ya estaba pago. Pero acá nadie levanta un teléfono y te chequea, te dice, che, Colo, pasó tal cosa. Y yo le decía, mirá, la policía dijo que pasamos en doble fila amarilla, no tengo por qué descreer, pero la pregunta mía es, che, cuando encontraron a esos dos diputados que viajaban en su auto, no que viajaban, que manejaban en su auto alcoholizados, que dicen que se fueron, supongo que salió 12 días en la tapa del diario, ¿no? Porque si yo que vengo en un auto... ¿Cuál es? No sé el caso que referí. Revisá lo que te va a enterar. Uh-huh. Pero no... Porque fue muy conocido. ¿De acá en La Pampa? Sí, en La Pampa. Dos diputados de distintos signos políticos. Ajá. O sea, muchachos, viene manejando el pero fue noticia, digamos. Sí, sí, claro. Viene manejando el de al lado. Sí, sí. Aparte, más allá de... Las que me mando yo, está bien, porque sí. No hay ningún ciudadano que no se mande una macana. Recién veníamos acá por el 13 de Caballería y cuando llegamos a Balcarce, el GPS te dice doblar a la derecha. Claro, porque es nueva, cambiaron la mano. Menos mal que no doblé. Y le dije a Martina que venía conmigo, menos mal que no doblé, pues yo tengo tanta suerte que están ahí atrás, tácate. Mirá si llegabas en contramano. Acá, no, bueno. Es un escándalo. Nah, aparte, sí hay que decir, sin menospreciar esas noticias que pueden en algún punto ser noticia, pero no me parece que ponerlas como parte de un debate político es horrible. Es decir, no se puede estar discutiendo si tal o cual persona puede o no ser candidato o es más o menos candidato por una pavada. En un día que pasa una cosa que es muy importante para La Pampa, fue el vicegobernador y el ministro de Economía y se reunieron con el presidente de la Nación y con el viceministro del Interior. O sea, es un día importante para La Pampa. No es un día. Entonces, cuando te ponen tu noticia, dices, che, me parece que estoy haciendo algo bien. Es como que me está motivando. Digo, algo bien capaz que estamos haciendo. También tengo que decirte la verdad. Porque yo a veces no. Siempre uno se hace el duro y dice, no me duele. Me duele muchas cosas que ponen. Muchas cosas que se meten con mi familia, que no entienden que yo también tengo madre, tengo hermanos, tengo hijos. Me duelen y me duelen mucho. Pero toda la gente que se quede tranquila, que me puede doler, pero nunca me va a romper. Te preguntaba qué pensabas de los medios, porque también hoy conocíamos a través de los medios decidiste no participar del debate que había planteado la cooperativa, el debate por la interna con Daniel Kroneberger. ¿Es por el medio? No. Yo los respeto a todos. O sea, y si no estaría hoy acá. Y si Juan Pablo me vuelve a invitar, yo voy a volver a venir. Aunque no estemos de acuerdo en muchas cosas y aunque podamos discutir políticamente. Yo hace muchos años, ya tengo 50 años, un día dije que el árbitro y los periodistas siempre tenían razón. Porque el árbitro dice cuándo empieza el partido, cuándo termina y en el medio cobra lo que quiere. El periodista te llama o no a la nota, dice cuándo empieza, cuándo termina, te pregunta lo que quiere en el medio, pero es peor todavía. Cuando vos te vas, dice lo que quiere. También, es decir, que más todavía razón tiene. Yo creo que nosotros vivimos una provincia que es muy dependiente del Estado. Entonces es normal lo que está pasando con los dos medios importantes de la provincia y todo lo que me pegan. Porque la Nación no le da un peso. A nosotros tampoco, ¿eh? No, pero la provincia sí le da plata a esos medios. Hoy estaba leyendo que creo que se bajó el 60% de la pauta publicitaria. ¿De quién? De la Nación a los medios. ¿A nivel nacional? Claro, entonces... Claro, y posiblemente. Es normal. O sea, a si algunos no les aumentaron mucho, Si no les paga... sí, no, puede no. Puede ser, si me dan las cifras, en el... digo, pero, o sea, no, las cifras generales tengo. Sí, o sea, sí, las cifras no, son públicas. Lo, no que, lo sé. Lo que ha hecho el gobierno de Macri en general es ese mismo dinero trasladarlo a Facebook y a Google. Y no ha tocado la pauta más, la ha incrementado de Clarín, La Nación, los grandes medios sí, cobran pero más pero hoy pasan cosas que antes no pasaban, ya en la discusión entre comillas política. Sí. Hoy vos tenés la TV pública, que no hay un programa especialmente preparado para pegarle al opositor, y hoy tenés en la TV pública a Ede Bonafini, sí, con un programa. Esas cosas, también reconózcanmela, que hubiese sido imposible hacerla en otro gobierno. Como yo te voy a reconocer en el medio de la charla, yo particularmente muchas veces he dicho que hay cosas buenas del gobierno anterior. O sea, yo un día estábamos en la Cámara de Diputados y cuando fue Cristina habló 4 horas. Y cuando salíamos me cruzo con, creo que es Basterra, un diputado de Chaco. Me dice, Colo, en un momento vi que te paraste y aplaudiste. Sí, le digo. Hablaba ella... dijo la ley de empleadas domésticas. Sí. Y una empleada doméstica antes trabajaba 30 años, se iba sin obra social, sin jubilación, sin nada. Y eso fue en el gobierno de Cristina y a mí me pareció perfecto. Entonces, yo soy una persona que trato de todas las cosas que considero que están bien, de aprobarlas, decirlas, repetirlas. La creación del ENAR en el deporte fue fabuloso, porque fue prácticamente otro presupuesto más para el deporte, en este caso de alto rendimiento, que nos posibilitó a nosotros hacer mejor deporte. Piensen que los 3 años que estuve en la Secretaría, nosotros mejoramos las medallas olímpicas en los Juegos Olímpicos de Brasil, las medallas olímpicas en los Juegos Paralímpicos de Brasil y las medallas en los Juegos Olímpicos de la Juventud. Lo mejoramos porque hicimos un trabajo, pero también lo mejoramos porque ese presupuesto que venía nos hizo generar que pudiéramos hacer más cosas en el deporte. Claro. Son cosas que hay que saber reconocer, porque si no uno es un fanático, y los fanáticos a mí particularmente me preocupan. Hoy está más difícil, lo hemos charlado también un poco informalmente, pero no está sencillo reconocer buenas acciones en el gobierno de Macri. Le tocó la época que le tocó y tomó las decisiones que tomó. Yo siempre digo respecto de vos, cuando ni bien te volcaste a la política, que sin duda sos una personalidad popular, porque por lo menos que tiene alguno de los costados de lo que uno interpreta como popular, que es cierta sintonía con las mismas personas que viven en un barrio como viviste vos, que se fueron al club, que se dedicaron al fútbol, y sos un tipo que viene de ahí. Y paradójicamente para mí, es mi mirada y por supuesto, y lo estamos charlando, te convertiste en referente de un proyecto político que esencialmente me parece antipopular, por lo menos en lo que se vio en la cancha, en la acción, no tal vez en los discursos de campaña. ¿Cómo lo explicás? Sí, yo creo que no es así, mirá. El macrismo ganó en todas las villas miserias en la ciudad de Buenos Aires. Sí, sí. Y aunque no, ganó con el voto y aunque popular. Y aunque te duela, entre comillas, ¿no? O aunque le duela a algunos, en la villa se hicieron muy buenos trabajos. Uh-huh. Hoy se están urbanizando esas villas. Se le está dando el reconocimiento de cada una de las casas a cada una de las personas que viven ahí adentro. Se hicieron actividades ahí adentro. Yo, a ver cómo te lo explico, porque no quiero que se malinterprete. A mí me parece que el kirchnerismo tuvo muchas muy buenas ideas con las cuales la gente se identificó. Mucha gente se identificó. Pero después, a la hora de los papeles, hay muchos de esos funcionarios que las hicieron para ellos. Por eso hay 20 y pico de funcionarios que hoy están detenidos. Entonces, yo hay ideas que... ¿quién no va a creer en la justicia social? A ver, hay uno... Yo, ¿cómo no voy a creer en la justicia social? Me he criado... Y bueno, pero los lugares el más concepto bajo de justicia social, de alguna manera, se contrapone con el de meritocracia, por ejemplo, que es el que el macrismo ha puesto en marcha. Todas, yo te insisto, todas palabras muy lindas, no, Juanpa, pero la verdad... No es muy linda, mirá, tampoco. Sí, no sí. Es, ni siquiera no, es muy no, linda. Mirá, yo te voy a decir, nosotros estábamos en un país donde comprábamos la energía a 10 pesos. Sí. Se la vendíamos a la gente a 1 peso. Pero a la gente de La Pampa se la vendíamos a 3 y al de Buenos Aires se la vendíamos a 0,50. Sí. O sea, nosotros subsidiábamos a los porteños, que también fue ahora lo que pasó con la tarifa, que después seguramente me lo vas a preguntar. En el combate con el narcotráfico, Argentina ha tenido una mejora que ha sido muy fuerte y muy real, porque se han hecho detenciones de cientos de millones de kilos de droga. En 3 años se están construyendo... ¿Cientos de millones de kilos? No, ah, la mierda. Perdón, cientos de millones de pesos, quise decir. Ah, perdón. Está bien. En 3 años se construyeron la misma cantidad de autopistas que en la historia, pagando menos. Entonces, y esto te puedo leer porque acá podés ver, tengo 2 hojas, después vamos a seguir leyendo. Pero yo, ¿qué es lo que te digo? Es que para mí una persona, el kirchnerista de a pie, no pensaban que anunciaban obras que después no, obras que no las hacían, rutas que no las hacían. Yo no creo que eso haya pensado el kirchnerista de a pie. Lo que pasó es que uno arriba a alguien lo traicionó. Porque el kirchnerista de a pie yo no creo que haya pensado que López iba a tirar los bolsos por arriba de los tapiales. O sea, ustedes, que son periodistas y que también tienen su corriente, diríamos, política, porque todos tenemos nuestra corriente política. O sea, charlo con un periodista, ideas, pero charlo con un... Sí, con, sí, con alguien que tiene un pensamiento, sí. Y si querés, en mi caso, no dudo, no me calificaría como kirchnerista, pero sí, que lo nacional y popular me identifica, bien, por ejemplo. Pero a mí también. Claro, bueno, pero... O sea, a mí también me identifica lo nacional, no lo populista. No decir una cosa que uh-huh. después uno no lo va a hacer. Entonces yo lo que planteo son las cosas que hice en la Secretaría de Deporte y que yo siento también que en la provincia se han tomado mucho trabajo para nadie destacarlas. Porque se hicieron cosas muy buenas y podríamos haber hecho muchas más si hubiésemos contado también en algunos casos, como la Pampa, con el apoyo un poco de la provincia. Que te doy un ejemplo, hicimos 1.500 escuelas deportivas. Había 76 de La Pampa, la hicimos el 2016, 2017, 2018, no me las quisieron firmar para poder traerla a La Pampa, y nosotros de Nación financiábamos el profesor y financiábamos los materiales deportivos. Y no me las firmaron solamente para hacer un daño, que el daño no es a mí, el daño es a 76 personas, que era un trabajo, era un sueldo, y a cientos de pibes que iban a ir a jugar al fútbol, al vóley, al básquet o a nadar a algún lugar. Uh-huh. A mí el daño no me lo hacen, o sea, que eso es lo que hay que también entender. El daño se lo hacen a la gente. Hablemos de la perspectiva política que tenés, como una persona que pretende ser gobernadora de La Pampa. ¿Cuáles son las problemáticas que vos identificás de la provincia? Bueno, y cuáles serían las políticas que implementarías para solucionarlas? Bueno, hay mucho, obviamente también hay ejes. El gobernador habló de un modelo agotado hace 3 años. Y yo estoy de acuerdo con que el modelo se agotó hace muchos años. Lo que pasa es que volvimos a repetir el mismo modelo. Y yo hablo de un modelo que hay que renovar, que es un modelo a través del trabajo. Si Lioto el otro día decía que iba a apoyar el trabajo privado. ¿Y qué hicieron estos 35 años con el trabajo privado si lo van a apoyar ahora? Entonces a veces, hace seis, cuando empecé en política, un día estábamos en una nota y estaba Robledo hablando, ¿no? ¿Roberto Robledo? Sí, el de la UOCRA. Y Roberto estaba explicando todo lo que pasaba en política, todo. Yo recién empezaba. Y cuando me toca hacer la nota a mí, que entré después de Roberto, dice, le digo a la periodista, lo que dice el señor tiene toda la razón del mundo. Explicó todo perfecto. Entonces, claro, la periodista miraba así porque yo era la contra. Lo que se olvidaron de decir es que lo hicieron ellos. Porque nosotros no estuvimos en el gobierno estos 35 años. Entonces, cuando te dicen vamos a generar trabajo, pero me lo dijiste hace 3 años también, y no se generaron puestos de trabajo del privado. Una integración nacional y regional. La verdad es que yo me comprometo a que cuando sea el gobernador de La Pampa, sea quien sea el presidente o la presidenta, yo lo voy a recibir como corresponde en la provincia de La Pampa. Y no voy a mandar a nadie a que le tire piedra o huevo, o voy a agarrar a un ministro en General Hacha delante de las cámaras y le voy a faltar el respeto, o voy a cruzarme con otro ministro, el de Medio Ambiente, en la DELA, y le voy a hacer 2 videos y lo voy a viralizar al resto del país. Ni me voy a cerrar a programas nacionales que van a traer mejoras a la provincia de La Pampa. Porque no voy a anteponer mis intereses personales a los intereses de la provincia. Primero está la provincia. Después está la gente. Y último tiene que estar la política. Que de última lo que tiene que hacer la política es estar al servicio de la gente. Y no usufructuándoselo. Y el tercer tema es la modernización del Estado. Las cuentas online, la firma digital. Mira, cuando nosotros estuvimos en la secretaría, fue una cosa increíble algunas cosas que nos pasaron. Desde el año 93 que se entregaban becas y no se había hecho un manual de funcionamiento. Y nosotros cuando nos fuimos dejamos el manual de funcionamiento escrito. Y hoy el secretario de Deporte que entra tiene un manual de funcionamiento escrito, de procedimiento. ¿Cómo tiene que proceder y por qué a un chico se le da una beca? Si no, las becas son políticas. Y esos son cambios que había que hacer. La firma digital, para dejar de usar todo el tiempo papel. Las cuentas online. Y eso en el Estado Nacional, hoy se está haciendo. Y vuelvo para atrás, lo que hablaba de trabajar bien a nivel nacional y a nivel regional y recibir al presidente. Yo lo hice en la Secretaría, trabajé con las 24 jurisdicciones. las 23 provincias y la ciudad de Buenos Aires. Cuando íbamos a las reuniones, iban todos los secretarios de deporte. Obviamente, muchas veces, con la excepción de Santa Cruz y La Pampa, que no iban, porque pensaban que le hacían un boicot al secretario de deporte. Y todos los programas que hicimos fueron nacionales. Ningún programa fue hecho especialmente para una provincia en detrimento de otra. Clubes se lo dimos a todas las provincias. Escuelas de Iniciación Deportiva hicimos a todas las provincias. Capacitación en todas las provincias. Campus con tu ídolo a todas las provincias. Hicimos un trabajo muy fuerte también con el deporte adaptado, con los evaluadores funcionales. Antes había 10 evaluadores funcionales. Entonces vos hacías un torneo en Tierra del Fuego y tenías que llevar los evaluadores funcionales, los 10 que había. Hacías otro en Misiones, lo mismo. Capacitamos 200 evaluadores funcionales para que no hubiera ningún tipo de trampa dentro de lo que era el juego del deporte adaptado. Entonces, creo que se pudieron hacer un montón de cosas, que podríamos haber hecho muchas más todavía, pero creo que lo importante es que lo hicimos con todos. Uh-huh. ¿Y crees que...? Lo que creo es que empezaste el mate, lo dejaste ahí nomás. ¿Vos querés que te dé un mate solo, de esto? Toma solo... ¿Querés que te dé un mate? No, pero... No, yo quería volver al primer eje, al eje de empleo. Pero gane un poco de amor, Juanpa. Si no, está medio lavado. Quería volver al primer eje que nombraste, que es el eje del empleo. Esta radio ha hecho un informe, no sé si lo has podido leer, en el que, bueno, quedan evidenciadas el impacto de las políticas nacionales en el territorio pampeano, en el sector privado. Tanto en la industria, con el cierre de Calzar, con el cierre de los tambos, con el cierre, con la pérdida de puestos de empleo en el comercio, por las altísimas tasas. Cintia me llama. Cintia, a ver, Calzar, cuando estaba el kirchnerismo, antes, cuando agarró el kirchnerismo, tenía 1.600 empleados. Cuando llegó el gobierno de Macri, capaz que le quedaban, corregime, 100 y pico en la provincia de La Pampa. No, sí, más. 200, más de 300. 300 te doy, Juanpa. 300. Sí, y tenía 1.600. Creo que el número de 1.600... No, tenía 1.600. Entonces, ¿pero cuándo? ¿En 2004? Déjame terminar. Entonces yo lo que te planteo es, yo no vengo acá a decirte que todo lo que hizo Macri está bien. No. Te dije que los fanáticos no van en mi gusto. A mí no. Nosotros nos equivocamos mucho en temas de economía. Cintia, capaz que no te gusta el fútbol, pero si vos tenés el 7, el 9 y el 11 y meten 3 goles por partido, no lo sacás nunca. ¿Qué te quiero decir? Si vos echaste al presidente del Banco Central, al presidente del Banco Nacional y al ministro de Economía, es porque algo fallamos. Entonces, lamentablemente, o gracias a Dios, esta es mi forma. O sea, yo no voy a ser una persona que venga acá a defender lo indefendible. Ahora, también te digo que nosotros éramos, por ejemplo, una ciudad, una provincia, donde en Santa Rosa teníamos 3 vuelos por semana. Y hoy tenemos 6 vuelos por semana. Entonces la conectividad ha mejorado muchísimo. Cuando vos hablas del campo, y ahora que volvieron el tema de las retenciones, yo te digo, sí, pero se abrió la exportación de la carne. Y antes la exportación estaba cerrada. Y eso en la provincia de La Pampa es sumamente importante. Cuando te hablan de discriminación, yo te digo, ojo, cuando uno habla de discriminación, porque... En el reparto de fondos, decís. Con el reparto de... No, con todo. Hmm. Sí, sí. Es con todo. Cuando te la dicen por todo. Vos este año vas a tener 2% más de coparticipación. Vos tenías 8.000 millones de pesos que recibías en el año 2015. Hmm. Hoy tenés casi 26.000 millones de pesos que recibís de Nación. Tenés parecido, obras, digamos, ¿no? Es la misma plata. No, bueno, pero si antes no te discriminaban, ¿por qué entonces me decís que te discriminan ahora si es la misma plata? No, yo no digo que no te discriminaban, no lo estoy diciendo. Digo que es la misma plata. Creo que no. Y con la inflación hay un 47,6% de inflación. Creo, sí, y el año que viene vas a tener el 2% más de coparticipación. Vas a tener más coparticipación todavía. Uh-huh. Entonces, a donde yo voy es... Miren que acá también se hizo una bandera política de una discusión que no es tal, ¿eh? En muchas cuestiones no es tal. Te doy un ejemplo. El otro día terminaron un jardín de infantes en Realicó. La provincia puso el escudo y dijo, lo prometimos, lo hicimos. Está hecho con fondos nacionales, señores. Uh-huh. No es igual de los jardines que prometió Macri. No, los jardines que prometió Macri están parados Hoy en la reunión, te doy una primicia, hoy en la reunión que tuvo, no se lo dijeron. ¿Por qué? Lo voy a explicar. Porque el ministro de Economía y el vicegobernador fueron a reclamar el tema de los jardines de infantes. El viceministro del Interior no sabía, cuando salió llamó por teléfono al ministro de Educación, y el ministro de Educación dijo, estoy firmando un convenio con el Ministerio de Educación donde le vamos a transferir el 100% de los fondos y ellos van a licitar, de acuerdo a las leyes de la provincia, la obra y la van a realizar. La que quedó paralizada. La que quedó paralizada. Bien. Entonces los fondos van a venir 100% a la provincia de La Pampa y la provincia de La Pampa es la que va a licitar directamente. Yo te iba a preguntar hoy, cuando nos interrumpimos con el tema del mate, que viste que está relavado, por eso te dejaba al costado. Y el operador y no tenemos, podía hacer unos matecitos, cambiar. Se gastó la última yerba y el operador está operando. Macri, este es Macri. Esa es la precarización. Quiere que opere. Este es Macri. Este es Macri. Escúchame, cuando enumeraste las acciones de la Secretaría de Deporte cuando estuvo a tu cargo y decís no hubo arbitrariedad, se repartió lo mismo entre las provincias, ¿crees que lo mismo ocurrió en otras áreas? Y más en concreto te pregunto, ¿vos crees que y más, vamos a coincidir primero, yo te digo, si lo que contás respecto de los programas que pretendías implementar en La Pampa y no firmó el gobierno provincial para no que McAllister no se lleve las luces del anuncio, lo que fuera, es una pelotudez a la que desgraciadamente a veces se naturaliza, ¿no? Claro. Pero está horrible que hagan esa pavada. Pero te pregunto sinceramente, ¿vos crees que el gobierno nacional perjudicó en este tiempo a La Pampa y sabiendo que La Pampa confrontó todo el tiempo con Macri, todo el tiempo tampoco, ¿no? Porque alzaron la mano en algunas leyes fundamentales. ¿Sentís que La Pampa ha sido perjudicada en el gobierno de Macri? ¿Sí o no? No, yo creo que el gobierno de La Pampa no entendió lo más importante que para mí es la vida. Que las relaciones humanas son las que manejan el mundo. Entonces, bueno, podés. Volvemos a lo mismo. Viene un presidente y tirarle piedra y decir que no pasa nada. Viene un ministro y increparlo. Viene otro y hacerle... O sea, muchacho, no existe así. Tu vida en la familia, el que está del otro lado, no existe la vida así. Si vos salís y te puteás con el vecino al lado, y te puteás con el otro, y te puteás con el otro, y te puteás con el otro, llega un momento que te aislás de todo. Los programas nacionales siguen viniendo. Yo te aseguro que hay muchos programas, y hay muchos programas que no vienen, porque el gobierno provincial no quiere. Por ejemplo, los paneles solares para las escuelas rurales. Uh-huh. Lo tenía por acá, ahora después lo busco, que viene de agricultura familiar. Hay 10 millones de pesos que agricultura familiar consiguió en la emergencia agropecuaria, que la provincia no lo ha ejecutado. No lo utilizó. Uh-huh. No solamente no lo ejecutó, sino que vencía en abril y pidió prórroga, hicieron una adenda para llevarlo hasta diciembre. O sea que el gobierno nacional no tuvo ningún problema. Yo te voy a decir otra cosa, Juan Pablo y Cintia. Cuando yo me acuerdo, estábamos en Colonia Barón inaugurando las casas. Y en ese momento hubo una conversación, no me acuerdo cómo se llama el titular de Nación, es tucumano, colorado, Amaya. Uh-huh. Y me dice, Colo, nosotros nos hemos portado muy bien con La Pampa. Cuando nosotros llegamos, La Pampa estaba haciendo las obras y no tenía la firma de Nación. Nosotros vinimos acá y acompañamos todo eso. Si Nación no te firmaba, te quedabas con todo paralizado. Entonces, en todas esas cosas, la Nación siempre ha sido un aliado de todos los gobiernos. Y me ha pasado a mí en la Secretaría de Deportes también, con todo. Yo no he tenido problema con nadie. Los problemas vos los tenés cuando te los quieren hacer tener, si no es pero imposible. Más allá, digamos, hay decisiones políticas que yo creo que es parte del proyecto político también. El achicamiento, lo refería Cintia, la cuestión laboral no pasa por ahí. Y vos enseguida volvés a caer en el kirchnerismo. Bueno, Calzar tenía 1.200. Bueno, el macrismo, hay un proyecto político que consistía como objetivo, te diría, en dejar sin laburo a esa gente porque ¿a qué gente? De Calzar. Porque la importación de productos textiles necesariamente iba a llevar a eso. No, no había una... te digo, ni siquiera es un error. Hay partes que... Y te digo, alguien podría decir, es el mejor proyecto, porque esa gente está trabajando ahí y la verdad no entiende que lo que tiene que hacer es otro trabajo. Lo ha dicho Bertone con otras palabras. Yo no creo que sea así. Yo creo que nosotros vivimos en una provincia que tiene que generar empleo privado, ¿sí? Que es nos urge generar empleo privado, nos urge cambiar nuestra mentalidad, salir de entender que no puede haber solamente el empleo público, que hay que salir a fomentar la industria. Mira, nosotros hace 30 años éramos más que San Luis. No tenemos metro autopista, que se va a empezar a hacer ahora por primera vez en la historia. Cuando pasás por Victorica para San Luis, no solamente tenés la autopista, sino que las tenés iluminadas. Y cuando empezás a hacer kilómetros, tenés fábrica por todos lados. Nosotros hace 50 años, en 50 años, Neuquén multiplicó su economía por 24. Sí, y bueno, nosotros por 5. Una explosión petrolera extraordinaria. Ahora, sí. Antes no. No tan grande como la que se viene. Pero... Y la cantidad de habitantes, Neuquén la multiplicó por 7 y nosotros la duplicamos. Entonces, han apuntado a un proyecto y a un modelo que era todo empleo público y está bien. Bueno, cuando el gobernador dice que va a cambiar el modelo, yo le creo. El modelo no lo cambió. Eso reconózcanmelo. O sea, el modelo sigue siendo el mismo. No, aparte, mira, esa visión que tenés, si querés hasta nos podemos jactar algunos de decirlo en el momento en el que había una hegemonía política en la provincia que ya posiblemente no es tal. Evidentemente, del mismo modo que se pueden reconocer la presencia del Estado en cuestiones sociales, uno se compara la provincia, la salud de la provincia, la educación, la asistencia social con otras provincias del país, y bienvenida sea La Pampa en ese contexto, y no es que estoy aplaudiendo. Y del mismo modo, es absolutamente... ¿Y el cambio en la nación que tuvo PAMI? ¿Ahora? ¿El cambio que tuvo PAMI? Y sí, pero para peor. No, por favor, te voy a traer un día. Y acá las organizaciones de jubiladas y jubilados están haciendo reclamos constantemente. Las prótesis, que estaban un tiempo increíble esperándola, hoy prácticamente están al día. No, el cambio, muchachos, el déficit que tenía PAMI, que era millonario. Yo conozco numerosos y numerosas afiliados y afiliadas de PAMI. No conozco a nadie que esté más contento que hace 3 años. Hagamos una cosa. Pero te invito a una cosa. Pero está bien, porque está bueno eso. Yo traigo un día acá al titular de PAMI. Y ustedes al aire le preguntan y tomamos reclamo. Hemos hablado alguna situación. Sí, pero hay que venir acá porque una cosa es... un problema y tomamos reclamo. Chicos, una cosa es 10 minutos o 15 minutos por teléfono y otra cosa es poder ir viendo los temas. Porque aparte le va a ayudar a los habitantes también de Tuay, que en algunos casos, si hay algo que está atrasado, lo podamos ayudar para avanzar. Pero está bien. Vos estás caminando los barrios, Colo, estás yendo, digo, supongo que estarás caminando toda la provincia. La gente no te plantea que la calidad de vida, el costo de vida, las condiciones de vida son mucho peor que las que se estaban atravesando antes del gobierno de ustedes, del gobierno de Macri. Muchas veces la gente me... pregunta cosas. Por ejemplo, la tarifa social. Primero, nunca los grandes medios habían dicho que había 30.000 pampeanos con tarifa social. El día que la sacaron, nos enteramos a través de los grandes medios que había 30.000 personas con tarifa social. Lo que pasa con la tarifa social es lo mismo que pasó con la educación. La educación, el gobierno nacional transfiere la responsabilidad a las provincias y transfiere con los fondos. Lo mismo pasa con la tarifa. Ahora, ahí tenés los dos modelos. La ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires absorben la tarifa social. La provincia de La Pampa no. Entonces, yo te soy sincero, Cintia, lo que hago cuando paso por los barrios muchas veces, como tengo la oportunidad y conozco cómo funciona en Buenos Aires, y paso por alguien y me dice, yo tengo un problema de PAMI. ¿Qué número de expediente tenés? Tal. Lo copio, lo paso y lo sigo. Tengo un problema de ANSES, tengo una pensión que hace 2 años que no me sale. Lo copio y lo sigo. O sea, yo lo que trato es de ayudar. Esto es lo que siempre he hecho dentro de mis posibilidades. Hoy soy el único candidato a gobernador desocupado. Ya estoy Estoy más cerca del kirchnerismo. Pero con todo lo que único, con todo lo que viene por tu hijo, qué platal ahí. Bueno, o sea, estás tranquilo. Ayer me escribió Rubén Capri y me dice, qué padrillo me puse. Contento por los chicos, sí, porque yo le deseo a todos los chicos de la Argentina que puedan hacer lo que les gusta y vivir de lo que les gusta. En un país donde históricamente, no ahora ni en el kirchnerismo, históricamente hemos tenido arquitectos que manejaban un taxi. Sí, sí. Entonces poder hacer lo que a uno le gusta y vivir de lo que a uno le gusta es realizarse profesionalmente. Entonces me parece que eso es... Ese tiene que ser el gran objetivo. ¿Crees que a la provincia le sobran... Vuelvo al tema, perdóname, me quedé atada. ¿Crees que a la provincia le sobran empleados públicos? No, y aparte es muy difícil saberlo. ¿Sabes por qué? Porque esta es una de las provincias con el índice de transparencia más bajo de la Argentina. Con lo cual, si le sobran o le faltan, si te digo te miento, porque no está claro. Si hacen las horas extras o no hacen las horas extras, si te digo te miento, no sé cómo el control. Te digo lo que me pasaba a mí en la secretaría. Yo tenía personas que tenían tres trabajos a la misma hora a 50 kilómetros de distancia. Entonces llegó el momento que le dijimos, muchachos, ¿qué hacemos? O sea, ¿cobran uno o cobran otro? Entonces, esas cosas también se fueron ordenando. Hay lugares que tienen en la Argentina 8.000 pensiones, perdón, 4.000 pensiones y viven 8.000 personas. O sea, eso también es corrupción. Y esa menor transparencia lo que hace es que cuando alguien no paga una casa que tiene de un barrio, lo que hace es que otro se queda sin casa. Y esas son las cosas que nosotros también tenemos que empezar a entender. La corrupción es una vacuna menos. Estos son cuestiones que pasaron. Esas sí me las tienen que reconocer. O sea, esta es la primera vez en la historia que un funcionario como Jaime dice lo que hizo. Entonces, yo no creo que los militantes del kirchnerismo quieran eso. No lo creo. No lo creo. Yo creo que, entre comillas, puedo decir una... Decilo, Enzo. Mañana me ponen la tapa del diario. Pero ¿cuál era? No, iba a ser una grosería. ¿Y si las groserías? Estamos diciendo las llamadas groserías. No, los cagaron y les mintieron. No me lo pongan en la tapa del diario, no sea malo. Está bien. No, o sea, no, yo... Les mintieron. O sea, eso no es la militancia. La militancia es los pibes que salen, que dan la boleta, que dan el folleto. Yo lo veo a... Digo el chico porque es más joven que yo, ya tengo 50. A Di Napoli. Sí. Tiene una militancia bárbara. O sea, lo veo en la calle y esos pibes que creen en ellos, no creo que hayan pensado, no creo que hayan sabido lo que pasaba con estas personas que están donde están. Sí, o por ahí se sabe y también se entiende que un proyecto político no es el accionar ni de un grupo pequeño ni de una persona. ¿Sentís que te cagaron y te mintieron cuando Macri dijo que no iba a devaluar, que iba a domar la inflación porque era muy sencillo, que no iba a eliminar fútbol para todo y que no te iban a sacar nada de lo que tenés? No, ¿sabes por qué? Porque yo estuve 3 años en el gobierno. Y yo te puedo asegurar que lo que nosotros nos encontramos era inviable pensar que lo ibas a encontrar. ¿Y entonces? Cuando después pero digo, la devaluación de diciembre de 2015, que significó una transferencia descomunal de ingresos de sectores pobres a favor de sectores fue ricos. Fue poner algunas cosas en su lugar si el dólar estaba en ese valor. Pero no estaba el dólar mentiroso, que estaba ajustado, que no salía del banco. Pero vos cuando agarrabas $100... Iba a la calle, te pagaban lo que te pagaron al otro día, prácticamente. Puede ser, pero no lo había dicho en campaña, no es lo que había dicho. Te vuelvo a repetir, porque el día que vos llegaste, empezaste a ver las cosas. Yo tenía 88 millones de pesos pasados por universidades. Por universidades muy sospechadas. ¿Cómo? No entiendo. Vos tenías muchas cuestiones que eran muy complicadas. Pero 88 millones de pesos pasados. Compra de trofeo. 88 millones de pesos por una universidad. En una universidad, en otra. Está bien. Muchachos, yo les aseguro que si ustedes vieran muchas cosas, seguirían teniendo el mismo pensamiento seguirían teniendo el mismo pensamiento, pero hay cosas que no las acompañarían. Pero es que nuestro pensamiento no importa. Yo, más vale que el choreo, a ver si yo no niego las situaciones de choreo que hubo ni en el kirchnerismo, ni en otros gobiernos, y mucho menos en este, que a mi criterio representa una corrupción estructural que es la que ocurre a nivel internacional, te diría. Pero bueno, no nos vamos a enfrascar viendo aquel es más corrupto. Yo lo que te digo es... ¿Metés en la transferencia de las cajas? La transferencia de las cajas, cuando en su momento Jorge nunca las reclamó durante el kirchnerismo. Sí. Y cuando vino Macri en una negociación con el, sí, con el gobernador, se las devolvió a las provincias. Sí. ¿Está bien? Es así. Pero esas cosas... Pero de hecho, lo podemos decir claramente, que el gobierno provincial pampeano, pese a chuparle las medias al gobierno nacional de Cristina durante años y años, no hizo nada. Pero lo decimos cotidianamente. Pero insisto, eso no quita la situación actual de un proyecto político. Reconoceme que la provincia de La Pampa ahí se hizo justicia cuando no existía justicia con su propio gobierno. Sí, porque también hablan del gobierno nacional. Cuando estuvieron juntos en el gobierno nacional, ¿no le mandaban la plata? Sí, sí, pero si se acumuló una deuda de, no sé, 12 mil millones, por lo menos, si no me falla la memoria. Imaginemos, yo lo que trato me parece que la columna vertebral, más o menos te la planteé cuando arrancamos. ¿Cómo siendo un tipo popular, que te acabas de definir como nacional y popular incluso? Yo puedo ser popular, no populista. Bien. Yo no voy a decir nunca lo que la gente quiere escuchar. Está. Tu proyecto político como gobernador en La Pampa, por ejemplo, ¿implicaría achicamiento de organismos estatales con despidos incluidos al modo en que se hizo en la Secretaría de Agricultura Familiar, en SENASA, en TELAM y en, bueno, muchísimos otros, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Cultura? Vuelvo a repetir lo que te dije recién, que no es un detalle menor. Es muy difícil analizar la provincia de La Pampa cuando no están los datos. ¿Qué querés que te analice si no están los datos? Juan Pablo, esta es la verdad. Es la provincia menos transparente de la Argentina. Hoy están tratando incluso que no se hagan las auditorías nacionales. Porque vos acordate que vos tenés tarjeta alimentaria, vacunación, bosque nativo, emergencia agropecuaria. Bueno, todas esas cosas que también hay que auditarlas. Y hoy una de las cosas que están tratando es de que el Tribunal de Cuentas no tenga potestad para poder controlar esas situaciones. Claro, y es tremendo. Es tremendo lo que pasa con las comisiones vecinales, muchachos. ¿Sabes cómo funciona cuando el Tribunal de Cuentas... Las comisiones de fomento, seguramente. Claro, perdón, sí, las comisiones de fomento. Sí, sí. ¿Sabes cómo funciona cuando el Tribunal de Cuentas hace una denuncia? El Tribunal de Cuentas ve algo que le parece raro. Lo mira, coteja con los gastos y dice, ¿de quién es la factura? De Cinti y Juan Pablo. Vengan Cinti y Juan Pablo. Siéntense. Miren Cinti y Juan Pablo. Tengo esta factura que es de ustedes dos. El señor dice, no, esa factura no es mía. ¿Cómo esa factura no es tuya? Acá dice que usted se la dio. No, yo no se la di. Fírmeme que usted no se la dio acá. Y diga que no se la dio. Firma que no se le dio. Y después se hace la denuncia. No es que hay un loquito que dice, che, esta factura parece trucha, la miro de un metro y hago una denuncia. No, no, bueno, está clarísimo. Aparte, en ese sentido, bueno. Está clarísima, pero el gobernador millonario, en la correcaminata salió con todos los denunciados detrás. Salió con un condenado a 5 años por trata de personas. O sea, y yo te voy a decir otra cosa. No he visto funcionarias nacionales pampeanas salir a denunciar lo que ha pasado. Que a Kavax, que con Kavax se hayan perdido las pruebas, muchachos. Y no escucho a los que después muchas veces se rasgan las vestiduras. Y cuando los denunciaron tampoco las escuché. Sí, bueno, acá los oyentes y oyentas de Radio Kermés lo vienen escuchando porque es un tema que planteamos. No, la verdad es que no escucho, pero no es porque ando... Bueno, tiene que escuchar más Radio Kermés. No, pero me decía, andarás recorriendo. Mira, el domingo me levanté a las 6:30 de la mañana y fui a La Maruja, a Pichihuinca, a Arata, y antes ya me olvidé del otro pueblo, estoy tan cansado. Dorila. No, Dorila está por otro lado. Uy, este está por no, más sur. Al oeste. Bueno, ya me voy a acordar. Ahora, ah, ahora lo... No sé, ¿querés hacer una pausa o seguimos? No, no sigamos charlando. Y ayer me fui a 25 de mayo a la Reforma Chacharramendi y a Puebla. Es decir, todos los días hago 400, 500 kilómetros y me quedé acá para ir haciendo otras cosas. Estamos charlando con el Colo McAllister, precandidato a gobernador del PRO en la Alianza Cambiemos para las elecciones del próximo 17 de febrero. Todavía no me voy a meter con las de género, así después. Pero bueno, hace un ratito decías vos que no, bueno, esto no te gusta a los fanáticos, las faltas de respeto. Un funcionario provincial, Bertone, lo nombraba hace un ratito Juan Pablo, es secretario de la Secretaría de Empleo, ¿no? Sí. Delegado de la Secretaría de Empleo de Nación. Del Ministerio de Trabajo de Nación, perdón. Bueno, normalmente hace videos para su Twitter, para WhatsApp, en los que y hace posteos en los que, bueno, tilda de comunistas a los medios cooperativos o a las cooperativas o a periodistas y periodistas que defendemos lo autogestivo. Che, y hasta el gobierno, pero hasta el gobierno de Berna le ha dicho comunista. Le dice comunista. ¿Qué pensás? Digo, ¿cuál es tu mirada sobre las cooperativas? Me preocupa, digamos, la Pampa sabemos que tenemos tradición cooperativista y que defendemos las cooperativas, la mayoría de los ciudadanos y ciudadanas bien pensantes. O sea que lo demás no. Sacale lo de bien pensante. O sea que lo demás no. Le saco lo de bien pero pensante. Pero no soy fanática, decirlo. No, le saco lo de bien pensante. Pero digo, ¿qué pensás primero de eso, de un funcionario que ataca así de esa manera, bueno, como si el ser comunista fuera también un insulto, ¿no? Pero digo, que ataca a periodistas de esa manera y bueno, y solamente porque, bueno, se defiende al cooperativismo. ¿Cuál es tu mirada sobre el cooperativismo, las cooperativas en la provincia? Bien. Me acuerdo cuando en el año 93 yo estaba en la selección y quedé afuera del mundial y hice una publicidad para la cooperativa con un dulce de leche llamado Yapay. ¿Sabés los palos que me pegó el gobierno provincial porque yo estaba apoyando a la cooperativa? Me llamó un funcionario provincial y me dijo, porque yo tenía buena relación con él, mirá, acá, en La Pampa, o está a favor o está en contra. O sea que a partir de ahora no aparezca más. Entonces, cuando vos me hablás de la cooperativa, yo te digo, estoy a favor de las cooperativas, ¿para qué? ¿Para vender ballenita o para brindar los servicios de luz? Estoy a favor de que brinden los servicios de luz. Tenemos una historia con el cooperativismo. Ahora, para vender ballenita no. Porque si la cooperativa vende ballenita, ya lo que hace es tenemos un problema también con los privados. Entonces, estoy a favor de que ballenita sería telefonía celular. No, ballenitas son ballenita entre comillas. Ah. Telefonía celular y todo eso. Hay que sentarse a ver también. Y hay que ver en qué casos eso es un negocio para la cooperativa. Porque también hay otra cosa. Muchas veces hacen esas cosas, son deficitarios todavía para las cooperativas y lo absorben con pagos de otras cosas. Entonces, lo que sea bueno lo voy a acompañar siempre más. Hay un periodista que siempre me chicanea porque un día me hizo una nota y yo le respondí con algo que me había enseñado mi profesor de lógica, que no era ni más ni menos que el presidente o expresente de la cooperativa, ¿cómo se llama? Que Nocetti. Él fue mi profesor de lógica. Y un día nos junta y me dice, le voy a hacer una pregunta a todo el curso, ¿no? Me dice, respóndame con sí o por sí o por no. Y nosotros entramos con unos charlitos, éramos pibes. Y sí, pregunte, ¿ha dejado usted de pegarle a su madre? Nos dijo Nocetti. Claro, si le decíamos que sí, es porque le habíamos pegado. Si le decíamos que no, es porque le seguíamos pegando. Y ese periodista, y esa enseñanza me ha acompañado toda la vida. Toda la vida he pasado con esa enseñanza por mi vida. Entonces, sí estoy a favor, veamos los límites. Porque esta es una comunidad donde también tenemos que apoyar al privado para que pueda derramar riqueza. Si no, porque esto de las cosas que hoy nos pasan también es porque el privado no puede derramar riqueza. Porque los sueldos del Estado están. ¿Cuándo se te ocurrió ser candidato a gobernador? Bueno, primero meterte en política, ¿no? Pero ya lo has explicado alguna vez. Y después, ¿en qué momento decidiste que y por qué que estabas capacitado para ir por la gobernación? Primero empecé a participar. Hay dos fechas que para mí son imborrables en mi vida. El 14 de enero de 1986 yo agarré el bolsito y me fui a Buenos Aires a jugar Argentino Junior. Uh-huh. Y el 1 de marzo del 2013 vine a participar en Política La Pampa. ¿Por qué? Porque yo estaba cansado en ese momento de que siempre fueran los mismos, que las situaciones fueran las mismas, que los manejos fueran los mismos, que los nombres fueran los mismos, lo mismo que pasa hoy. Lo mismo que pasa hoy. Y vine a participar y todos me decían que estaba loco. Hasta mi familia me decía que estaba loco. Pero a mí me parece que hay un momento en la vida que también cada uno tiene que devolverle a la sociedad lo que la sociedad le dio. A mí esta provincia me dio educación, me dio salud y me dio la posibilidad de ser un deportista a nivel nacional. Me formó. Con mucho esfuerzo propio. Vos sabés bien que a mí nadie me regaló nada. Díganme todo lo que quieran. A mí nadie me va a poder decir que soy de Harvard, que soy CEO, que soy cajetilla, que soy de una familia rica. Yo soy un laburante. Todos los días de mi vida soy un laburante. ¿Sabés? Y se lo dije recién, soy el único que renunció al cargo nacional. Secretario de Estado, para venir a hacer la campaña. La camioneta en la que ayer hicieron la boleta es mía. Es mía, la compré con mi plata. No ando con autos oficiales. Ni inaugurando obras de los demás. Y yo creo que La Pampa puede cambiar y que puede ser una potencia. Tenemos río, tenemos viento, que es energía. Sí, río, tenemos más o menos. Petróleo. Tenemos río, sí. Discutámoslo si quieren, cómo no. Yo discuto lo que ustedes quieran. Río Atuel, arranquemos por Río Atuel. Dale. 35 años con la Sanata. Bueno, pero no discutamos nada. El río Atuel no está salvo una semanita que cuando los mendocinos inundan nos tiran un trago. Pero conversemos, un trago. Conversemos esta bandera política que la quieren hacer de una persona que hace 35 años que no recuperan el río. Ah, claro. Bueno, eso es verdad, pero... Sí, pero hay que hacer como Riquelme, porque no hay que hacer el topollillo porque no lo leo, no lo escucho. Bueno, pero si andás recorriendo... No, pero a veces prendo la radio o a veces alguno me manda alguna declaración que hacen. ¿Entendés? Sí, no, digamos, no es claramente la lucha de una persona, es una la lucha primero de un grupo reducido que hace tres décadas de militantes de los recursos hídricos, seguramente. Bien, estoy de acuerdo. Desde la Fundación Chedelobú a personas puntuales que han conformado otras agrupaciones. Después fue judicialmente la iniciativa de una persona que es Miguel Palazzani, con el patrocinio de un abogado que es Andrés Gil Domínguez, y la verdad que lo hicieron casi en soledad. Y después también fue una decisión oficial de un gobierno que planteó el tema. Y de la comunidad, te estaba hablando de lo más importante. Bueno, está bien, todo eso es la comunidad. No, todo eso no es la comunidad. Eso es una parte de la comunidad. Sí. No, es una parte, Juan Pablo. Después estamos las personas. Está bien. Los que acompañamos a la audiencia pública. Sí, ¿ah? Sí. Los que acompañamos en los afiches, los que acompañamos en los discursos, los que acompañamos en la correcaminata. O sea, los que acompañamos hace 1 o 2 años que se había hecho otra en el autódromo. Entonces, lo que vos no tenés que hacer ni permitir son ni las mentiras ni la falta de respeto. Entonces, esto no es de un gobierno, esto es de una provincia. Estamos de acuerdo. Es de una provincia. No sé si... Pero frente a lo cual, que también colo, lo que hay Juan sectores Pablo que... Es obra y hacer cosas. Está bien. No colgar cartelitos, ¿eh? Hay carteles de pero puntualmente en ese caso, olvidar... Le reconozco una cosa buena a Berna, perdóname. Sí. Fue el creador de la Secretaría de Recursos Hídricos. Sí, claro, o sea, porque entró con esa idea ya, si querés, oportunista también. No, la política implica eso también a veces. Lo que te digo es, frente a esa cuestión del Atuel, ¿No reconoces que hay un interés nacional que se contrapone al de la provincia? El comportamiento del secretario de Recursos Hídricos a nivel nacional, los planteos de Nación en la Corte, los guiños de Nación al gobierno mendocino, ¿no los reconoces como contrarios al interés nuestro, no, pampeano? Al contrario, la primera vez que se dispone de algunas decisiones, la verdad ahora me matás con el tema, pero lo voy a ver bien, pero hay algunas decisiones de la Corte que fueron beneficio para La Pampa, que antes no las daban. Bueno, muchachos, la Corte antes la manejaban, no le voy a decir ustedes dos, pero la manejaban, o sea, vamos. Está bien, digamos, pero dentro del propio Frente Cambiemos... Yo aguanto las mías. Pero dentro del propio Frente Cambiemos, los radicales han criticado tu postura respecto a Portezuelo del Viento, por ejemplo. Bueno, él dijo... ¿Qué dijiste recién? Algo de que había a veces que había que... La obra de los daneses. No, el oportunismo político. Sí. La obra de los daneses. Vamos a tocar la obra de los daneses. Porque hoy se tocó la obra de los daneses en el encuentro del gobernador con el presidente de la Nación, el vicegobernador. Que le declaró su amor el vicegobernador de la Nación, de la provincia, al presidente, porque es hincha de Boca, le mostraba la pulserita, me dijeron, yo tengo orejas en todos lados, entonces le mostraba la pulserita y le decía que fue con la pulserita. Bueno. Una de goma que tiene. No sé, yo no lo veo. La obra de los daneses, dijo el gobernador, que lo iba a hacer con fondos propios en la rural. Sí. Hoy la fueron a reclamar el vicegobernador y el ministro. Hay que decirle que no está presentado en la actualidad, en este gobierno, el proyecto de la obra de los daneses. El proyecto que estaba presentado, que es viejo, no está más en la Nación, está perdido. Se perdió en el gobierno de anterior. Sí, eso. Con claro. Lo cual, fueron a reclamar una cosa que no pueden hacer, porque no presentaron ahí el proyecto. Fueron a reclamar otra cosa que tampoco pueden hacer, que ya se está charlando, que es la culminación de las escuelas que hablábamos antes. Cada cosa en su lugar. Cuando las cosas... Pero de la Tuel, volviendo, y lo que decís de la Corte, son todas cuestiones larguísimas. Yo creo que la Corte Suprema anterior fue la mejor Corte Suprema de la historia de la Argentina. En 2006 firmó el acuerdo. El gobernador Cobos. Sí. Con Devido. Sí, no era Cobos, era Jaque. No, estoy casi seguro que es Cobos, lo leí, me lo pasaron ayer o antes de ayer. Con y Jorge, después algo decís, pasó con Jaque. Ah, capaz que 2007 Cobos. Cambió la gestión. 2007 cambia la gestión. Sí. Leí el acuerdo. Claro. Por arriba, ¿no? Y lo hizo con Devido, y Devido ahí se comprometía a hacer las obras. Después vino Jaque, y estaba Jorge y estaba Devido, los tres del mismo signo político. Sí. ¿Por qué no lo hicieron? Bien. Es muy buena pregunta y hay que refrescárselo a cada rato. E insisto, ¿cuál es hoy, en el escenario actual? ¿Vos no reconocés esa...? No, porque te estoy diciendo que por primera vez la Corte falló a favor nuestro. Está bien, pero el planteo, los funcionarios del Ejecutivo, no la Corte. Sí. La Corte es la Corte. Y menos mal que falló a favor nuestro. Y tampoco es que ganó la Pampa, dijo pero la Corte. Es mitad y mitad. Te hizo un guiño. Sí, claro. En ese marco... uno ve que Macri avanza con Portezuelo del Viento, más allá de lo que opine la Pampa, que Berecci Artúa se levanta de la propia audiencia de la Corte como diciendo esto a mí no me interesa, y que ha tenido un montón de otros gestos claramente en contra de la Pampa. Yo los otros no lo vi, ese sí. Bueno, no participó en las reuniones del COIRCO ni del bueno, la Pampa, de la CIAI. La Pampa muchas reuniones tampoco va, ¿eh? No de este caso puntual, pero en general, casos puntuales ha estado y en general los otros no van, ¿eh? Mirá que hay muchas reuniones que yo te digo que no van. O sea, a la mía lo que está claro Portezuelo del Viento, concretamente. Yo estoy a favor de la creación de Portezuelo del Viento. Creo que nos va a dar energía, que nos va a dar la seguridad de tener el agua y que nos va a dar mano de obra. Lo que hay que discutir ahí también es, che, ¿cuánto mano de obra pampeana va a haber? Sí. Porque son las cosas que hay que discutir. O lo que queremos es traer la plata acá, tenerla guardada en el bolsillo para tomar las decisiones alguien en particular. Nosotros tenemos... Mira, vos me dijiste, Cintia, una cosa que cuando yo recorro los barrios, ¿qué es lo que me pasa? Lo que más te pide la gente es trabajo, ¿eh? Si vos andás por los barrios, tengo la sensación de que tenés el conocimiento de la cuestión popular... Vos sabés que lo que pide la gente es trabajo, porque tiene changas en muchos casos. Entonces nosotros tenemos un problema de trabajo. Si ustedes quieren visualizar un problema de trabajo en calzar, esto lleva muchos años. No es de ahora. Y ustedes saben que no es de ahora. Que a nosotros en la economía no nos ha ido como nosotros queríamos. Sí, señores. Sí. Ahora, ¿queremos cambiar o queremos seguir igual? ¿Queremos tener una provincia con transparencia, una provincia con obras, una provincia con trabajo, una provincia con mejor educación? Hoy la educación tiene un problema fuerte. Y es que hay una bajada de línea, que los chicos pasen de grado, estén como estén. Y eso va a ser un problema grave para nosotros, ¿eh? Porque eso que va a generar dos cosas. Que los chicos estudien muchos años y cuando lleguen a esa situación no puedan ni siquiera ir a un trabajo administrativo porque no alcanzan a entender y a comprender un texto. De cada dos chicos que empiezan, uno no termina. Y el otro tema es que los que van para la universidad necesitan de un esfuerzo tremendo para poder avanzar con la universidad. Porque en muchos casos no están preparados. Y cuando hoy acá te dicen, che, pasá de grado, pasá de año, para que el índice les dé bien, están estafando a la familia y a los chicos. Porque un día se van a chocar con la realidad esos pibes. Y no van a estar preparados para afrontar el mundo. Está bien, pero para ir a la escuela y pasar de grado hay que poder comer. Antes y hoy los índices de pobreza en la niñez son duplican y no son datos, son datos de la UCA, son datos que no tienen que ver con el kirchnerismo, digo. No, y nosotros aceptamos esos datos de la misma manera que en el gobierno anterior no aceptaban ningún dato. Destruyeron el INDEC. Decían que no había inflación, que la inseguridad era una sensación y que la pobreza no, que teníamos menos pobre que Alemania. Está bien, aceptan los datos, pero ¿qué hacemos con esos datos? Bueno, estamos trabajando para cambiarlo. Quien acepta los datos, por lo menos acepta la realidad y ve cómo lo cambia. Quien no acepta los datos no va a cambiar. Mira, en el año 90, en el año 92 yo fui a Boca. Los primeros partidos hacían cola para putearme, era un desastre. No sabés lo que era. La vergüenza. Después del octavo partido me llama el maestro Tabaré a una charla. Cuando el técnico te llama es porque la página se llama vaparafuera.com. Te va a sacar. Entonces cuando me llama, me empieza a hablar y me dice, mire McAllister, la gente de Boca es muy buena, pero la gente de Boca también, cuando las cosas van mal, es muy cruel. Y usted está jugando mal y la gente lo va a empezar a putear mal. Eso era un domingo a la mañana, concentrado en Tortuguita. El miércoles jugamos contra Estudiantes de La Plata por la Supercopa. Y el domingo con Argentinos Juniors. Yo prefiero que usted el miércoles no juegue y yo le doy mi palabra que lo voy a poner con Argentinos Juniors. Entonces yo lo miré y le dije, mire maestro, usted tiene que entender lo que me pasa. Yo vengo de un equipo donde era el capitán, era el líder, todo. Y acá esto es el Halcones y Paloma, era tremendo. Pero usted téngame confianza, que yo voy a mejorar. Póngame el miércoles y después, de acuerdo a como haya, póngame el domingo. Pero no me puede, yo no me puedo esconder para solucionar un problema. Y usted me está pidiendo que yo me esconda el miércoles para jugar el domingo. Y yo la única manera que entiendo de afrontar los problemas es enfrentándolos. Y cuando uno, Cintia, niega todos los números, no está afrontando los problemas. Los está ocultando. Y yo sé que no hemos sido el mejor gobierno ni el gobierno que esperábamos. Pero nosotros también reconocemos las cosas que no están bien. De la misma manera que a mí me gustaría que el gobierno provincial también reconozca las cosas que no están bien. ¿Quién se hizo responsable por el megaestadio? ¿Quién fue el funcionario que salió y dijo, es mi responsabilidad? ¿Quién se hizo responsable del acueducto del río Colorado? ¿Quién se hace responsable del hospital? Acá nadie se hace responsable de nada, muchacho. Estamos charlando con el Colo Carlos Javier McAllister, precandidato a gobernador del PRO en la alianza Cambiemos. Llevamos una hora de charla o más. Y a mí me queda un montón. Dale, plantea. Pero ¿cuántas cosas te he reconocido? ¿Cuándo? No, pero acá no estamos de jueces. Cuando el Colo se tenga... Sí, porque es bueno tener una charla donde uno pueda conversar, si uno niega la realidad todo el tiempo, no se puede, Cintia. ¿Qué política? Esta es una provincia petrolera. Una provincia que tiene petróleo. Que tiene petróleo, está bien. Compartimos. Está, perfecto, es una provincia que tiene petróleo. ¿Qué piensan hacer con eso ustedes si llegasen a, bueno, a asumir la posibilidad? Bueno, La Pampa tuvo este año un beneficio muy grande, también por el tema del dólar con el petróleo. Tenía las cifras por acá. No sé si las voy a encontrar, pero creo que había recibido 273 millones en el 2018 y pasó a 455 millones en el 2019. Un 80% más por el tema del cambio del dólar y los ingresos del petróleo. Me parece muy bien lo que ha hecho La Pampa. Acompaño la política, acompaño la idea también de poder instalar las estaciones de servicio en aquellos lugares que no puede llegar el privado. Porque si no, volvemos a lo mismo. Si no, vamos a destruir al inversor privado. Y esos inversores son pampeanos. También. Entonces, creo que es importante. También me decían la otra vez, gente de las estaciones de servicio, que hay que armar una planta de residuos por todos los excedentes que tienen las estaciones de servicio, y eso que hoy no sé a dónde está yendo. ¿Significaría algo así como un certificado de semidefunción para el radicalismo que le ganes la interna a Kronenberger? No, porque yo, mira, cuando yo sea gobernador, no va a haber solamente hombres del PRO ni solamente radicales en el gobierno, va a haber gente de todas las fuerzas políticas. Porque yo no creo en que la razón la tiene un partido político. Yo creo que en La Pampa hay un montón de muy buenos talentos, de grandes profesionales que hay que ponerlo a jugar. Ahora hay que irlo a buscar y hay que convencerlo. Es difícil entrar al Estado cuando uno tiene una vida particular de confort. Uh-huh. Es difícil, vos te exponés a que cualquiera diga cualquier cosa. Yo soy la imagen más clara. El escarnio público que hoy hacen los medios, los grandes medios pampeanos, conmigo es tremendo, es vergonzoso, es humillante. Entonces, es difícil ir a pedirle a un tipo, che, participá. Es muy difícil. Ahora hay que irlo a buscar. Y gente que tiene diversas ideas políticas. Entonces nosotros vamos a armar un gobierno con gente que va a tener muchas ideas políticas diversas y que va a haber que discutir también con los demás. Porque también tenés que pensar una cosa, cuando yo esté en el gobierno no vamos a tener mayoría en la Cámara tampoco. Que este es un ejercicio que tuvo Macri este año. Y que tuvo Macri en la ciudad de Buenos Aires durante un montón de años. Que nunca tuvo mayoría en las cámaras. Entonces hay que generar un gobierno de diálogo. Se acaba el macho alfa. No se puede llevar un macho alfa a que gobierne para todos. Lo que hay que hacer es que hay que armar un muy buen equipo donde haya mucha gente que pueda opinar, que pueda participar y que pueda sustentar sus proyectos. Muchas veces nosotros tenemos en la Fundación Pensar un grupo de 150 profesionales de distintas profesiones. Y muchas veces me vienen con una idea y yo le hago tres o cuatro preguntas que son básicas. ¿Cuánto tiempo? ¿Qué inversión? ¿Cómo va a ser el beneficio para la provincia? ¿Cuántos recursos humanos? O sea, ¿por qué digo esto? Porque muchas veces de afuera, del otro lado del micrófono, alguien te escucha y tiene un montón de ideas brillantes que son difíciles de llevar porque el Estado es pesado. El Estado es pesado. ¿Qué significa que el Estado es pesado para la señora o el señor que está del otro lado? Que ella cuando quiere ir a comprar un kilo de carne, si tiene la plata en el bolsillo, va y la compra. Vos en el Estado, cuando querés comprar algo, si tenés en el presupuesto, tardás 6 o 7 meses con mucha suerte y viento a favor. Entonces el Estado es muy pesado. Por eso, siempre hay que tener visión de futuro para ir adelantándose a todo lo que uno quiere hacer. Por eso nosotros en la Secretaría, la mayoría de las veces, fuimos los que más presupuesto ejecutamos. Porque yo me lo iba gastando todo. Porque si no, sabía que después, en un momento, podían cerrarme la canilla para no ejecutar. Entonces, continuamente íbamos avanzando para que esos presupuestos puedan ser ejecutados. De manera sintética, ¿qué opinás de la gestión de Altolaguirre en Santa Rosa como intendente? y creo que agarré una ciudad muy complicada, donde lo hizo con un gobierno provincial que tampoco está a favor y lo hace con un gobierno nacional, que no es fácil hoy destinar mucha plata a muchas obras, sobre todo en la ciudad de Santa Rosa, donde no estaba hecho el plan más importante que necesitaba, que era el de las cloacas. Entonces, fue un gobierno donde creo que tiene todavía mucho para hacer, y creo que una segunda gestión le vendría muy bien a su gobierno para poder, primero, hasta que vos te adaptás a cómo el Estado, le aseguro, chicos, que vos tardás, un tiempito tardás. Por eso, algunos que ya tienen mucha historia en el Estado lo saben ejecutar todo mucho, mucho más rápido. Creo que una segunda gestión le daría la posibilidad de ya tener la experiencia de no cometer los mismos errores que cometió. De la misma manera que le pasaría a Mauricio. Porque las cosas que Mauricio tendríamos que haber dicho el primer día, quizás no las dijimos. Y es la experiencia que tengo que tener yo. Para el primer día poder comunicarle a la gente todo lo que haya pasado en la provincia. Y vamos a tener una gran oportunidad. Vamos a tener 6 meses para, o 7 meses para, cuando lleguemos ahí, poder comunicárselo bien. En esta radio somos absolutamente críticos de las políticas de las políticas de seguridad de Patricia Bullrich, que es la ministra de, para nosotros son políticas represivas. ¿Cuál sería el bueno? Y hoy hablaba, no sé si escuché mal o bien, pero que sería la posibilidad de una vicepresidencia. Tal vez escuché mal, no, escuché bien. Digo, ¿cuál sería el perfil de un ministerio de seguridad si gobernaras La Pampa? Tu perfil. A mí me parece que tenemos una policía que no es corrupta. Me parece que tenemos una policía que no es corrupta. Y me parece que tenemos una policía que está descuidada. Creo que la ley es del año 81. Los equipamientos no son buenos. Si vos agarrás un auto, no están. No tienen cámara filmadora. No tienen cámaras grabadoras. No tienen. No están blindados. Las últimas motos que llegaron a la provincia las compró la Nación. La Nación que discrimina. Se las trajo la Nación a la provincia. Creo que hay que trabajar mucho con la policía, que tenemos muy buenos recursos humanos, buena gente, una policía que no es corrupta, pero que hay que darle mejores condiciones de trabajo. Eso es lo que creo. Vamos a tratar brevemente, porque sabemos que hay que redondear. Tengo que el compromiso era una horita y aparte nos puedo pasamos. Volver a venir un día. Más vale. La cuestión de Patricia Kruber y con el costado que le damos en esta radio, que es la decisión de que no es un tema escandaloso, y más allá de lo que ya es público, si sentís que en algún punto tenés algún tipo de responsabilidad por tu participación en el club. Vos has dicho que no has sido presidente en el momento en que se decidieron las cuestiones. ¿Cuál es tu relación con Patilla? Mirá, primero un tema que me duele mucho. Hay que ver acá cuántas personas fueron, ganaron la plata en Buenos Aires o fuera del país, la trajeron para invertir en su ciudad. ¿Te referís al club, a la creación del club? Sí, hay que ver cuánto. Yo no sé si todos los que jugaron en el exterior volvieron, o todos los que se fueron volvieron y invierten y vienen acá. Segundo, el club ha sido un trabajo de muchos años, de mucha gente. Han pasado y han sido educados miles y miles de pibes dentro del club. Y los pibes que han pasado te van a decir que el club ha sido ejemplar, que ha sido una institución que siempre ha trabajado mucho en la educación, en los valores. Yo lo único que quiero es que se aclare todo. Obvio también, y que se haga justicia, que es lo más importante. Obvio también que hay un aprovechamiento del diario donde trabajás vos. El diario de La Pampa. Una vergüenza. Vergonzoso. Vergonzoso. La verdad. Me duele, sí, me duele un montón. Porque yo trabajé mucho para que ese club esté de pie. Y mi hermano también. Y muchos pibes han pasado por ahí. Y me duele mucho que no digan la verdad en otras cosas. Kruber trabajó en Belgrano, en Olboy, en Santa Rosa. Era el entrenador de los equipos que iban con el gobierno. Sí, de la selección de la Liga de la Araucanía. Cultural o de la Araucanía, claro. Sí, sí. Entonces, me duele mucho la oportunidad. Sé que es por plata en algunos casos, ¿eh? De todos modos, la de los medios sé que es por plata. Está bien, sí. Quiero que quede claro eso, y quiero que quede claro que yo lo único que quiero que sea justicia. Lo que no le voy a permitir a nadie, ni a la madre del chico, ni a nadie, que digan calumnias sobre mí o sobre mi hermano. Porque una cosa es lo que le pasó a ella, y otra cosa son las cosas que ella publicó. ¿Ustedes vieron lo que ella publicó? No, yo lo supe de tu boca. Léelo, por favor. Sí, sí. Aparentemente la denunciante aludió a supuestas violaciones, es la palabra. Léelo, por favor. No. Bueno, o sea, pero Juan Pablo, yo puedo estar... Yo me puedo pelear con Cintia, discutir con vos, todo lo que ustedes quieran. Sí. Ahí. Después de salir y empezar a decir semejantes barbaridades y utilizar políticamente en muchos casos mucha gente, gente del gobierno que... Nosotros nos conocemos todos, miramos los Facebook. Alguna esposa, algunos funcionarios. Hay que encontrar los límites, porque si no es complicada. No, y por eso mismo, y para abordar el tema seriamente... Y con esto, Juan Pablo... Dale, lo cerramos termino. Con esto, pero yo... Para abordar el tema seriamente, por eso te preguntaba cuál es tu relación con Patilla y... En algún momento a mí lo que más ruido me hizo en la historia es que lo habían sacado del club por algún tipo de denuncia parecida y después vuelve. No, nunca hubo una denuncia. En todos los lugares que estuvo nunca hubo denuncia. Ese es el tema más tremendo de toda la historia. Igual, yo hace 6 años que no soy presidente del club, pero a mí el club es como un hijo para nosotros. ¿Quién hizo lo que hicimos nosotros de venir a poner un club así? No me jodas. La última vamos cerrando. Y para seguir hablando de política, cerramos con esto. 11 pesos con 36 el presupuesto por mujer para el Instituto Nacional de Mujeres, presupuesto nacional, estoy hablando. La Nación se había comprometido con la provincia a... solventar la construcción de una casa de medio camino, de un hogar de medio camino para mujeres víctimas de violencia de género. Eso no ha sucedido, ha sido varias veces anunciado por la secretaria de la mujer acá, que está el terreno y que no llegan los fondos de Nación. Las cifras de desempleo en la provincia de La Pampa están engrosadas por mujeres y, por supuesto, las compañeras travestis también están exigiendo cupo laboral travesti trans a nivel provincial. ¿Qué políticas para las mujeres? Me tiraste como 7.000 cosas. ¿Qué políticas públicas para mujeres desde la provincia, mujeres lesbianas, travestis, trans, se pretenden trabajar? Espera, primero... no me consta lo de el anuncio de lo que van a hacer, pero tampoco digo que no. La señora Robledo, ¿no? Robledo. Si lo dijo, supongo que lo debe tener firmado en algún lado. Con respecto a los trans y a las travestis, como todos los demás, o sea, no veo una diferenciación en ningún sentido. La presidenta de la Federación de Patín, Marión, yo trabajé en la secretaría súper bien. Y te puedo decir, no tengo ningún tipo de inconveniente. Nos sentaremos con cada uno de los sectores y también veremos cuál es la mejor política para hacer. Pero no hay... Yo conmigo, cero problema. Ninguno me va a poder decir que he discriminado o cosas por el estilo, porque algún día me vas a conocer y vas a ver que yo no soy una persona así, al contrario. Preguntale a Marión cómo trabajamos juntos. Colo, muchas gracias porque además nos extendimos, la verdad, abordamos 2 millones de temas en un tiempo que, bueno, durante la charla dijiste el periodista siempre tiene razón porque habla antes y te hace las preguntas que quiere, maneja los tiempos. Y cuando te vas a seguir hablando. Bueno, en esta radio hace 6 años que hacemos radio. Bueno, pretendemos instalarlo como una cultura periodística nosotros lo hacemos y ojalá en todos lados fuera así, que la última palabra, todas las veces, hoy es con vos, pero todas las veces es con los demás, la tiene el entrevistado. Así que en serio es esto, esto lo hacemos todas las veces, el último que habla, y no es que hablas vos y después nosotros vamos a decir otra. Micrófono abierto para que aclares, ratifiques, rectifiques, plantees un tema que no salió, lo que sea. Yo creo que todo fue muy, muy claro, a mí me gusta conversar así. Y las cosas que yo considere que puedo haber hecho mal o que hago mal, voy a saber escuchar para replanteármelas. Lo que no voy a negar son la realidad. El único periodista que conozco a nivel nacional que lo está haciendo es Novarecio. Novarecio, cuando termina la nota, no critica detrás o adula al entrevistado. Pero no por darle la última palabra, sino porque tuvimos una hora y pico. Las cosas que había para decir las dijimos. Y volveré y tendremos otra hora más cuando quieran y volveremos otra vez a hablar. Mientras todo sea en este ámbito y de frente, como yo me eduqué así, o sea, a veces hay alguna discusión y yo digo, si esto hubiese estado en el vestuario hubiese visto lo que eran las discusiones. Entonces no hay ningún inconveniente, siempre y cuando sea de buena forma y con buena gente. Gracias, Colo, de vuelta. Carlos Javier, el Colo McAllister, precandidato a gobernador en la Alianza Cambiemos. El 17 de febrero competirá contra Daniel Kroneberger. Pasó por Radio Kermés.